Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Buenas, Mirandola, ¿cómo estamos, compadre? Bien, bien, espérate, que voy a cambiar de asiento, que este está incómodo. Si usa la butaca, la jefa no va. Oye, partimos, ojalá ahora sí, sin interrupciones. Han habido algunos problemas, nada de salud aquí, la moda de enfermarse, no, simplemente la semana pasada no quise venir a hacer el programa. Ya. Y quise que hablaras tú sobre Honduras y yo no me interesó y me dediqué a estar en la casa escuchándote allá. Ya. Traté de probar cómo es hacer un programa a distancia usando todos los medios virtuales. No resultó. No resultó como quería. Pero bien. Intentando siempre retomar el hilo para reforzar, ¿no? Para reforzar el hilo de lo que debería ser y lo que en algún momento está haciendo Vereda Sur, de poder tomar temas y no perder una continuidad. Si bien son temas siempre dispersos, asimismo hemos hablado, por ejemplo, de la concertación, hemos hablado del Chile actual, hemos hablado de la moda, hemos hablado de música, hemos hablado del hogar, hemos hablado de problemas puntuales, creo que no nos hemos desvirtuado principalmente en dos temas básicos, que es el tema de ver Chile y América Latina desde un contexto muy particular, desde una visión crítica nuestra, que no pasa solamente por la imagen que han construido los medios, pero también hemos hablado, ese mismo Chile lo hemos visto a partir del cotidiano. Hemos tratado, por suerte, de poder construir un discurso a partir de temas aparentemente insignificantes como se tiende a concebir lo cotidiano. Hemos hablado, por ejemplo, de los medios de locomoción, de lo que significa la micro, de lo que significa lo mismo, lo que significa la casa. En fin, una infinidad de temas que nos hemos llevado de manera sorprendente, creo yo, por la pasión y la magia de la radio, y por la voluntad misma también, a ribetes que de pronto insospechados. Hemos logrado construir una poética del cotidiano, que ha sido como la tónica y el propósito latente, ¿cierto?, de este programa que es de diálogo principalmente y de música a este horario, entonces, en este horario, y que yo en realidad lo que me propongo siempre a partir de esos temas coyunturales, políticos, ideológicos, como se llame, siempre terminar hilando fino en el sentido humano, en el sentido espiritual, en el sentido anímico, el sentido poético incluso de la palabra, de que podamos ayudar a redescubrir y a salvar, dentro de toda la mierda, dentro de toda la miseria, dentro de toda la mentira y la hipocresía, lo bueno que es estar vivo y lo bueno que es tener un espacio y la oportunidad para poder decir las cosas. Oye, estamos en esto. Puede ser una especie de editorial para abrir este programa de Vereda Sur. Hay que recordarle, a propósito de diálogo, a la gente que se puede comunicar con nosotros vía Messenger. De hecho, vemos unas 5 personas conectadas en el Messenger. Ojalá que nos estén escuchando y no estén. Saludo a la gringa, saludo a alguien indescifrable, saludo a Karen Andrea. A Karen. Bueno, a la gente de siempre, en realidad. Yeah. Así que gracias por estar ahí. Yo sé que se planifican y que recuerdan que el sábado de la tarde algo se dice en el rincón del mundo. Oye, a propósito, ¿qué tenemos para hoy, cabrón? Mirandola, la semana pasada, como yo no vine, que es un tema pendiente que a mí me viene haciendo ruido hace bastante rato, sin duda el hecho de ustedes escucharlo, sobre todo los chilenos, o quienes están más asociados con la prensa principalmente, el tema de Red de Protección Social, la famosa RPS, porque se tiende a acuñar, ¿cierto? La prensa se tiende a acuñar términos, apropiarse de ciertos términos, y no se especifica lo que ello significa, y no solamente eso, se asumen como verdades absolutas, y se asumen como cuestiones incuestionables que llevan a engaño muchas veces. Entonces la idea es poder desentrañar, escudriñar, ir decantando lo que eso significa. Entonces la propuesta de hoy día es contar y criticar y analizar qué es la red de protección social del gobierno, esa gran emblema, ¿no?, esa gran bandera con la cual la Concertación cree estarse salvando. Claro. Y que la derecha también usa para instalarse como un discurso más cercano a ciertos sectores sociales, como dicen ellos, vulnerables, ¿no? Claro. Oye, yo, entre otras cosas las que hemos conversado, que hemos planificado, yo creo que es necesario hacer dos actualizaciones, así que yo he traído algo de información a propósito de lo que pasa en Honduras y de lo que está pasando en Perú. Yo creo que hay que actualizar esas dos cosas que hemos venido hablando en este programa y que nos interesa muchísimo. Pero también teníamos pensado hablar de los medios de comunicación. Yo creo que es importante, Mirandoli, hacerlo ya. Creo que los medios de comunicación están llegando a un momento en que se está tornando intolerable para el sentido común. Y hablar de todo en ese sentido. O sea, primero tratar de contar qué entendemos nosotros por los medios de comunicación de masa, o las TIC, o los medios de comunicación social, que en el fondo son las grandes instituciones, ¿no? COPESA, en Chile. El Grupo Edward en Chile. ¿Y qué función tienen que cumplir y cuál es la función que deberían cumplir en los gobiernos democráticos? Y hacer algunas comparaciones a propósito de eso, lo que ya venimos conversando, lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo, cuando se le llama a Chávez de dictador porque no deja, porque es capaz de censurar o de intervenir ciertos medios de prensa, cuando eso se le llama, ¿cierto?, a un intervencionismo, cuando creemos que no lo es. Simplemente significa ser el gobierno y ser responsable respecto a eso, pero también llevarlo al plano más cotidiano de lo que está haciendo hoy día la tele y lo que venimos conversando hace 15 días más o menos, Mirandola, y hace mucho tiempo, porque nosotros dos hablamos bastante de tele. ¿Qué está pasando con el Canal Nacional? ¿Cuál es la propuesta del Canal Nacional? Así como una primera hipótesis que yo puedo lanzar ya y que ustedes ya pueden ir escribiendo, es que yo creo que no ha habido nunca, ni siquiera en el gobierno de la dictadura, un canal tan oficialista como es hoy día Televisión Nacional. Oye, y eso nos permite hablar luego de temas, lo que cruza todo esto, tú lo acabas de nombrar, lo que cruza todo esto de los medios de comunicación, que son dos conceptos básicos, democracia y libertad. Yo creo que esos dos son los dos conceptos que nos van a estar guiando durante la conversa de los medios de comunicación. Son principios transversales. Claro, diría el bigote. Oye, cabro, yo, y lo otro que sí quiero hoy día sacar, sí porque sí, es el tema del transporte terrestre. Está bueno, ya vamos mirando la que hace tiempo que venís con la micro. Y así, si tú te comprometías a eso, yo me comprometo a poner una canción que venimos arrastrando hace como 2 meses y que Walter Martínez, no sé por qué, no la ha querido poner. Ya. A propósito, saluda a Walter, que está aquí como siempre, ayudando, apoyando y haciendo que esto sea mucho más fluido y mucho más entretenido, porque de lo contrario tendríamos que nosotros asumir un trabajo que, francamente, Walter Martínez se ha apropiado de una manera tiránica. Oye, y además esperando el tecito también, ¿por? No, luego viene la choca. ¿Música, compadre? Sí, oye, un saludo a toda la gente que nos está escuchando de toda América Latina, de Chile, en Valparaíso, del Río Bravo hasta la Patagonia, diría Chendi. Claro, en Viña seguramente, mi sobrina, y la gente que está conectada es la gente que no tiene y no quiere por qué hacerse notar, pero que sabemos que nos escuchan. Y gracias, ¿cierto?, a la gente de la Radioneta también, que son también las fieles oyentes de este Vereda Sur en el 88.9, laradioneta.cl. ¿Algo preparado? Yo, bueno, dale tú. ¿Ah? Bueno, yo quiero partir con una cumbia. ¿Ya? Escuché una cumbia de verdad, digo, ¿no? Ya, parece que está ahí, está Colecua, tienes que buscarla. Este es un poco el índice, como dirían, de lo que vamos a tratar hoy día, y partimos con música de la verdad, diría Chan. Sí, música popular, grupo Ráfaga, el tema Un minuto 20. El botellero. Y cortísima. Creo que se corta y si se corta seguimos con otra que puede ser. ¿Vale? Dale nomás, partamos dándole más o menos la tónica del programa de hoy. Saber que te estoy mirando. ¿A dónde vas? Con el marido que ahora tenés. Vas apurada porque sabes que te estás quemando. Te estás quemando. Veré Rueda Sur, programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. La cosa mirándola es poder llegar a, como digo yo, tratar de construir una poética de lo social. Claro, que es lo que hemos querido hacer durante todo este tiempo que hemos, desde antes, ¿no? Desde que estábamos en la otra radio, ¿no? Porque cuando uno habla, por ejemplo, el tema de la no vivienda y hablamos contra el gobierno de la no vivienda, hablamos los temas de que nos enrabian, ¿no? Y que nos apasionan. Lo que en el fondo buscamos junto con la crítica o detrás de la crítica es poder resaltar y rescatar lo bueno de lo que hay y de lo que se está perdiendo. Y en ese sentido, yo quisiera poder hacer una especie de apología de lo que es el mundo social todavía. Más allá de, se habla no del mundo popular, pero de lo que es, lo que fue este Chile social, comunitario, como nación, como espacio de convivencia que yo alcancé a vivir y que hoy día veo que cada vez se está perdiendo más. Y a propósito de eso, ¿cómo se engaña y cómo se construyen discursos que no hacen más que distorsionar o mal usar o malversar derechamente ese discurso o esos conceptos que están acuñados en el imaginario de los chilenos? Me refiero específicamente a esta bandera de lucha, a esta propaganda, a esta campaña desgarrada un poco e irracional de cómo el gobierno habla de la red de protección social. Y tratar de hoy día poder invitarte a ti a conversar y a nuestros auditores, ¿qué significa la red de protección social? O sea, sabemos lo que significa, ¿no? Es un proyecto de gobierno, un proyecto del Estado de sanear supuestamente problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años y según la cual vienen a ser los elementos básicos y elementales que tendrían a Chile en un supuesto subdesarrollo. Entonces, ¿qué hay acá? Primero hay una visión, así en grueso, y luego vamos a final, creo que hay una visión muy paternalista de preocuparse de los pobres y de poder dar las soluciones de una manera como casi inmediata. Primero, y segundo, y el tema yo creo principal de fondo, es que mientras se le está ayudando, porque hay cosas que no son cuestionables y se pueden valorar, el bono al hijo, bono por hijo, son cosas que de pronto uno las piensa y dice bien, hay un pensamiento, hay todavía una razón, un sentido común ahí que está operando. Pero lo que nadie cuestiona es cómo la Concertación, sobre todo, yo culpo a la Concertación, yo creo que es un problema que viene del año 90 hasta hoy día, cómo ellos han hecho justamente lo contrario por otra parte. Han deshumanizado este país, han creado antivalores y han instalado un sistema de convivencia desde arriba, ¿no? Han promovido un sistema de convivencia que ha copiado lo peor de un capitalismo que ni siquiera se da, a lo mejor ni siquiera en Estados Unidos, sino que un capitalismo muy estilo muy latinoamericanista, que lo único que ha hecho es hacer que la gente hoy día sea menos feliz. En el fondo, creo yo que eso. Yo creo que cuando... Es curioso, loco, pero cuando hablamos de esta red de protección social, tú lo decías en la introducción del tema, estamos hablando de una serie de medidas que derechamente son paternalistas. Y lo curioso de todo esto, para viéndolo un poco desde el punto de vista político y luego desde el punto de vista cultural, lo curioso de esto es que ese tipo de medidas son las que la Concertación hoy día levanta como gran bandera de su tendencia de izquierda. Cuando tú y yo sabemos, y cuando la gente que nos escucha sabe, que esas medidas precisamente representan todo lo contrario de la izquierda, entendida una izquierda de verdad preocupada por un desarrollo humano integral, y más bien representa ese conservadurismo de derecha tradicional, paternalista, del patrón que que le da a su subalterno un poco de lo que le sobra para que el subalterno se sienta a gusto, pero sin capacidad para reclamar lo que le corresponde. En esta cosa de darle es lo que le sobra al poder versus lo que por derecho le pertenece a este sujeto que lamentablemente está en un estado marginal y vulnerable. Y junto con eso, y aquí viene la parte cultural y sociocultural que hemos venido conversando, junto con eso, lo más irónico y sarcástico de todo esto es que efectivamente se crea una red de protección social, se crea una serie de medidas, se institucionaliza una serie de medidas paternalistas desde el punto de vista socioeconómico, con el objetivo de proteger socialmente, eso lo conversábamos en esta semana, de proteger socialmente a un sector de la población que ha sido puesto en riesgo precisamente por las políticas socioeconómicas, claro, del Estado. Es decir, se quiere, entre comillas, proteger a una sociedad a propósito de un terrible mal y perjuicio que está creando el mismo Estado que se supone protector. Claro. Con todo lo que eso tiene como consecuencia en el verdadero desarrollo humano, claro, integral, ¿no? Aquí yo creo que operan dos lógicas. Primero, que si la Concertación hubiese mantenido un compromiso social, el gobierno primero de él, bueno, un compromiso social de verdad, como se había estipulado y como se había prometido, ¿no?, en las campañas de gobierno y los programas de gobierno de la Concertación, paulatino, serio y en profundidad, no se tendría por qué haber llegado a este momento de salvataje en que los pobres quedan como benefactores absolutos de algo que les corresponde por derecho y por una cosa de crecimiento igualitario, y el gobierno a su vez, y sobre todo el gobierno de Chile, queda como un gobierno generoso, solidario, como nunca antes visto. Entonces es como la imagen que yo veo, es como maltratar a un niño para luego acogerlo y hacerle cariño cuando el daño ya está hecho. O sea, aquí no hay nada que... O sea, no hay ninguna... El acto de esta red social, de esta supuesta red social, no se tendría que haber... No tendría sentido si no hubiese sido tan maltratado el sector más vulnerable como decís tú de la sociedad. Entonces, si volvemos a revisar la acción del gobierno, el programa de gobierno, no hay ningún mérito. No, para nada. Todo lo contrario. Y menos cuando lo que se hace a partir de la noción red de protección social es un término equívoco, porque construir redes significa dar herramientas para que la gente pueda de alguna manera crear micropoderes de soluciones inmediatas, de dar oportunidades, herramientas, capitales básicos para que ellos puedan dejar la pobreza con procesos lentos y autónomos. Y aquí lo que hay, y yo lo tengo apuntado, o sea, son áreas, se divide por áreas: salud, previsión social, empleo, subsidio, habitación. O sea, inmediatamente se construye de arriba cuáles son los problemas, se estructuran cuáles son los problemas que tiene la sociedad. Y luego se crean los programas. Y los programas son todos, abarcan todos. Y todos que de alguna manera tienen además ser muy atractivos. Becas, todo el tema de las becas Chile, toda una cosa también de dar plata. O sea, la cantidad de plata en Chile es inédita, la cantidad de plata que se ha dado para beca últimamente. La pensión básica, la vivienda, el Chile solidario también, otro tema. ¿Cómo se construye un Chile solidario de arriba? La solidaridad no se construye de arriba. La solidaridad es un germen, es un capital, es un bien que está dentro de la sociedad, inserta dentro de la masa social, del conjunto, de la comunidad. La cesantía, etcétera. Todos son elementos que han sido impulsados, promovidos y llevados y agilizados justamente por el sistema neoliberal que ha ejercido el gobierno. No, es que por eso digo justamente todo lo contrario. Cuando este sistema socioeconómico se perfecciona, al punto de ser un ejemplo y un modelo para el resto de países latinoamericanos. Chile, Estados Unidos lo dijo hace unas tres semanas atrás, cuando Chile se convierte en un modelo a seguir para el resto de América Latina, es porque efectivamente se ha logrado establecer de una manera que en ninguna otra parte de América Latina se ha podido hacer, un sistema de mercado absolutamente injusto, absolutamente desigual, donde los niveles de pobreza, como son medidos, son mentirosos, además. Es decir, es una red de protección social que la única razón de ser que tiene es precisamente el estado de las cosas que se ha promovido a través del sistema socioeconómico chileno. Estamos hablando además de un sistema socioeconómico instalado en la dictadura, y lo que ha venido y que sobre lo que se ha venido haciendo y que ha venido siendo perfeccionado. Es decir, un sistema donde absolutamente todos los servicios básicos están privatizados, donde hasta las carreteras están privatizadas, donde es la empresa privada la que la salud tiene un nivel de la seguridad social está privatizada, donde efectivamente aquí el único gracias al mercado el único que se beneficia es y van a seguir siendo estas pequeñas élites que concentran la gran riqueza de Chile. Entonces, en la medida en que no haya una redistribución real de la riqueza, en la medida que este sistema siga perfeccionándose y siga siendo un modelo para el resto de América Latina, por cierto que va a ser necesaria una red de protección social, pero una red de protección social, como venimos diciendo, absolutamente perversa y maliciosa, porque, como tú decías hace un rato, viene a protegerte del daño que yo mismo te estoy haciendo. Claro, es una protección a propósito de una larguísima desprotección. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene eso cuando lo que se tiene que haber hecho fue una prevención social, en el sentido absoluto de la palabra, ¿no? De generar crecimiento? Mira, hay otro tema, Mirandola, que te voy a invitar a que podamos analizar después y que tiene que ver con esto y que es esencial, ¿no? Que tú lo conversábamos en estos días, el tema de cómo estamos siendo vistos los ciudadanos de nuestras y que es solamente a propósito de nuestra condición de consumidores y no como sujetos históricos. Yo creo que ahí radica un elemento importante. O sea, es que, por supuesto, ya, después lo conversamos. ¿Un poco de música? Vamos a poner a Redolés un tema para recordar un poco el mundo popular y una canción del buen Redolés, del primero. Es rica. Oye, ya. ¿Y propongo uno seguido o no? Sí, dale. A propósito también del mundo popular, búscate por ahí, Walter, el tema que se llama El Eléctrico. ¡Oh! De Los Destellos, un grupo de cumbia peruana antigua. Nos fuimos. Sea yo la encuentro rica y los giles de Estación Central le dan vuelta pa' mirarla por la calle, con ella lo paso bacán. Es rico sea yo la encuentro rica y las minas de Estación Central se dan vuelta con envidia por la calle, con ella lo paso mortal. Y yo voy con mi camisa abierta, mi pecho chileno voy mostrando al sol, y en mi mano empuño yo el alivio luego de un año de chichi rock and roll. Ay, tú eres un gran abajo, porque lo entrenaba tu taroma. Más rico sea yo la encuentro rica y me la voy a masacrármela, con besos, chupones y mordiscos me la voy a perjudicármela. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser tu mina. Cuando siento que ella pasa por mi lado, tu perfume me deja salado y me saca lonja de cansancio antiguo. Esta noche quiero ser rico sea yo la encuentro rica y la mina de Estación Central.

Bueno, entonces a última hora, ¿sabes? Y si por fin, hombre, le digo que sí, tal y cual. Entonces, a la semana ya eso, ya vivían en un cuartito, por ejemplo, la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano. Que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta. La mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Siempre se estudia la mierda. Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Bueno, antes de que tú puedas hablar sobre lo que yo adelante insinué mirándola, igual hay una cosa aquí que tiene que ver y que de fondo yo creo que es la pérdida de valores en una sociedad también que se está desgastando. Porque en la medida que no hay una resistencia o una postura propositiva o la consistencia de valores tradicionales del cual somos herederos de una larga tradición popular, cultural, social, latinoamericana, no estaría pasando lo que nos está pasando de alguna manera. Entonces, esta red de protección social igual se asienta, cae y calza muy bien justamente en una nueva identidad, en un nuevo tipo de ciudadano que termina aprobando sobre un 70% la gestión de Bachelet. Claro. No cuestiona otra cosa, entonces se está conformando con que le den las cosas. Ahí hay un tema bastante, bastante peligroso. Por eso insisto yo, y yo quiero que me gustaría que esto quede bastante claro. O sea, mientras Blacos Weber, cuando vino por acá, decía que ese era uno de los grandes éxitos de la Concertación y que eso hablaba de que ellos son de izquierda, es todo lo contrario, compadre. Esa ¿Por qué? Porque en la medida es justamente eso lo que promueve el paternalismo, es decir, continuar el sistema, dejar que el sistema no se mueva para ningún lado, que siga como está, que no haya posibilidad de reclamo, que no haya posibilidad de exigir, como veníamos diciendo, lo que efectivamente te corresponde. Entonces, ¿cómo se configura o cómo configura la Concertación a la sociedad? La configura y la divide de dos maneras. Una gran mayoría, según la Concertación, recordemos que las cifras son bastante tendenciosas, las cifras de pobreza en Chile son tres veces más de lo que se está mostrando. No está cerca del 10%, está cerca del 30%, claro. Compadre. Eso hay que tener claro que la gente, que Chile no ha superado todavía esta cosa que la Concertación viene a decir que es un logro de ellos, ¿no? Y problema muy técnico, ¿eh? De 2 o 3 mil pesos, por ejemplo, tú estás dentro de la pobreza y tenías esa plata, un poco 3 lucas más, estás dentro y perdís todos los beneficios. Claro. O sea, una cosa muy cuantitativa. Entonces, ¿cómo se configura esta sociedad? Esta gran mayoría, que es vista simplemente como consumidora, y por eso es que el Estado neoliberal funciona tan bien acá, y así en general así funciona en el resto de los países y donde el sistema es ya una norma, donde la gran mayoría es consumidora, es vista como consumidora y no como ciudadana, y eso es absolutamente importante. Y ese otro porcentaje de los llamados pobres o sectores más vulnerables son vistos efectivamente como este niño que no tiene poder de decisión y que por lo tanto yo le entrego cosas de manera paternalista. Al final, al fin y al cabo, se constituyen dos tipos de sujetos que no tienen ninguna posibilidad de ser sujetos históricos, como decías tú, porque no tienen ninguna posibilidad de actuar y de provocar y de participar en los cambios de una sociedad que está absolutamente siendo absolutamente injusta. Claro, es decir, de intervenir realmente en la transformación social. Exactamente, ¿por qué? Porque pensando, por ejemplo, en estos sectores más vulnerables, y en la medida en que tú reclamas contra eso, en la medida en que tú criticas eso, en la medida en que tú criticas a esta presidenta Bachelet, te vuelves un desagradecido. Y por eso es tan bueno el sistema paternalista, ¿no? Por eso funciona tan bien. Un malagradecido, un hombre que se está quejando de puro lleno cuando sabemos que no es así. Y por el otro lado, y un sujeto consumidor que la única instancia que tiene para reclamar son instancias de consumidores que neutralizan efectivamente toda la verdadera complejidad socioeconómica y sociocultural que está detrás de este sistema, insisto, malicioso y perverso. Por lo tanto, ¿qué tenemos entonces como conclusión de todo esto? Un Estado concertacionista o un Estado aliancista, que al final es casi lo mismo, que en el tiempo lo único que va haciendo es consolidando un estado de las cosas absolutamente chato, plano, vacío, que llega de rabia, compadre. Que uno se levanta en la mañana para ver las noticias y no pasa absolutamente nada en Chile, compadre. Y no pasa absolutamente nada porque, no solo porque los medios de comunicación están encargados de mostrar lo que ellos quieren mostrar, sino porque efectivamente la sociedad chilena en su gran mayoría está siendo manejada a partir de estas dos vertientes de entendimiento del sujeto. Por lo tanto, sujetos que no tienen posibilidad de actuar en la sociedad. Claro. No pasa nada, pues. Y ese aturdimiento, no solo le favorece a la Concertación o al sistema para que pueda hacer, seguir haciendo y terminando y concluyendo el proyecto de neoliberal, sino que además está anulando la posibilidad de, en el fondo, de la revolución. Si el tema es ese. Lo que no quiere decir que no haya resistencia, pero las resistencias, claro, son bastante mínimas y son bastante localizadas, ¿no? Yo estoy hablando más bien en términos generales. Y ahí vamos a entrar al tema luego de los medios de comunicación social, porque uno de los roles justamente de los medios de comunicación social es acusar, denunciar y tomar distancia precisamente de la ideología del Estado o del gobierno para poder construir un discurso y una propuesta alternativa. Y lo que hoy día vemos es justamente lo contrario, porque no solo es funcional al gobierno en sentido de ser oficiales, de un oficialismo absoluto, sino que ha llegado a un grado de aturdimiento y de descompromiso que yo creo, honestamente, es inédito en Chile y en América Latina. O sea, nosotros conocemos muy bien experiencia directa tuya de Ecuador, directas del Perú, experiencias peruanas, experiencias venezolanas. Y por lo menos se le exige, por lo menos, que los canales de gobierno tengan que transmitir cierta hora, ciertos programas, con un cierto contenido cultural. Pero un contenido cultural, y no ese contenido cultural de la cultura entretenida, que hoy día ya se reduce a los domingos por la tarde, cuando también se está anulando y quitando la posibilidad de hacer otras cosas, que es el espacio de la convivencia, de la socialización, de salir. O, derechamente, a los sábados 12 de la noche, donde están los cines chilenos, que ya lo hemos conversado, ¿no? Por muy malo que sea el cine chileno y uno pueda tener crítica respecto a eso, por lo menos hay una propuesta, una visión y una mirada distinta, que es distinta a las teleseries o distinta a la cantidad de mierda que nos están tirando todos los días de la noche. Entonces la cosa es redonda. Claro. La cosa es redonda y tiene mucho sentido, y por eso que es muy fuerte y es muy potente. Y eso cae muy bien en la gente, en el sentido de concientización, porque la gente en realidad se siente parte, protegida aparentemente, porque por otro lado, paradojalmente, mientras la señora está recibiendo el bono por hijo, la pensión, la cesantía, está sintiendo cada vez más desprotegida, porque sabe que eso tiene un costo altísimo. El costo de que le están construyendo también un país cada vez más enajenante. Entonces la protección social, en el fondo, la red, no es ni red, no, ni no es protege, de protección. Claro. No es más que un gastadero de una inversión inteligentemente, o digamos, no inteligente, sino más bien astutamente utilizada. Porque el proyecto en sí es coherente, pero no es democrático. No, para nada. Para nada. Es todo lo contrario. Por eso insistir que es vergonzoso ver hoy día cómo todos los candidatos, incluidos los candidatos de la derecha abiertamente declarada derecha, todos están hablando hoy día de la protección social como si efectivamente esa red de protección social fuera el salvavidas o el espacio de verdad, de reivindicación y de mejoramiento de vida de la población más pobre de Chile, cuando efectivamente es todo lo contrario. Entonces da vergüenza, insisto, da vergüenza que todos, desde Arrate, tal vez Arrate menos, pero desde Arrate hasta Piñera, pasando por todo el espectro que hay en medio, que todos estén hoy día efectivamente alabando y pensando en la continuidad de una red de protección social. Y que cuando sabemos, Mirandola, cuando sabemos que los problemas de Chile hoy día no pasa por la plata solamente. Entonces, ¿cómo no poder crear la posibilidad, la opción de poder decir no porque ahí se podría un país importante y un país potencialmente democrático, de que pueda crear la posibilidad de los en el ciudadano, en que pueda decir no al bono por hijo, en que pueda decir no al bono de protección social, no a ciertas cosas, y no al revés, que la gente empieza inmediatamente a sentirse beneficiada como un regalo. ¿Y por qué no al revés, no? De que se pueda construir una especie de protección natural en que la gente de verdad pueda prescindir por una cosa ética, moral y de, en el fondo, de principio, de prescindir de esta, de este hiperconsumismo, porque en el fondo es eso. Es tratar a los sujetos, no como sujetos, sino que al ciudadano como objeto de un mercado, como un bien de cambio, como un bien de uso, más bien, como un bien de uso derechamente. Música, compadre. Luego sí. Seguimos con el tema de los medios de comunicación. Hay. ¿Qué hay ahí, compadre? Mira, yo quiero poner algo de Leo Dan. Ya. Como a poner un poco de música. Nos vamos con dos de Leo Dan, así como estamos con dos temas. ¿Te parece? Recuerden que estamos en el www.laradioneta.cl, que nos pueden escribir, la gente que está conectada, que nos pueden escribir. Nosotros estamos leyendo en tiempo real lo que ustedes escriban en veredasur.laradioneta@gmail.com. Agréguenos en el Messenger y podemos conversar. Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti, que encontré yo en ti. Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor. Y darte mi amor. Y darte mi amor. Y darte mi amor. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor. Y darte mi amor. Y darte mi amor. Y darte mi amor. quiere dejar, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. El amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. A partir de este momento, las emisoras pasan a transmitir en cadena con Radio Chupete Nacional. Y por tanto, en nuestro país tenemos que tener un trato igualitario para todos. Perdón, me he confundido de discurso. Aló, estamos de regreso en Vereda Sur, en la Radioneta 88.9 y en www.laradioneta.cl. Con rencor. Oye, la con rencor. Oye, la gente que está en el Messenger, que se diga alguna cosita. Sí, porque nos frotan, pues, estamos, si bien digan, hablan pura hueá o está bien, no sé. No, pero estamos ahí como... Es que es apasionante saber que por lo menos nos escuchan, aparte de Walter... Y nosotros dos. ¿Cierto? Oye, cabrón, partamos de Chile y de ahí nos extendemos a América Latina a propósito de los medios de comunicación. ¿Qué pasa en Chile hoy día con los medios de comunicación? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú quieres, terminaste de ver las noticias, que entre paréntesis son muy malas? ¿Qué pasa después de las noticias, compadre, en la televisión chilena? Las noticias de la noche. No es mucho Lucho ahora, es... ¿Fuerte Lucho? El golpe de Lucho. El golpe de Lucho. Yo creo que lo que hace Lucho Jara, sobre todo uno de los primeros programas cuando invita a Quique Morandé y a Álvaro Sala, refleja claramente un poco lo que... la imagen de este Chile burlesco, elitista, liviano, muy chileno, de lo peor de los chilenos, de lo peor de los chilenos en el sentido clasista y xenofóbico incluso, y muy de entretención barata, muy burdo. En el fondo, lo que pasa después de las noticias en Mirandola, creo yo, es tratar de O sea, no hay un trato, es solamente de pervertir todo el sentido de lo que pueda tener la gente respecto a sentarse a ver tele un rato, porque no siquiera hay entretención, menos hay formación crítica, menos información. Y en ese espectro en el que efectivamente uno no tendría, bueno, sí tiene, pero a lo mejor no tanto, no tendría mucho que pedirle a las empresas privadas encargadas de comunicación. ¿Qué pasa con TVN, que sí es el que se supone que es el llamado a ser el canal de todos los chilenos? Claro. Bueno, nosotros venimos viendo hace rato que hay un fenómeno ahí que se está haciendo cada vez más evidente, ¿cierto? Claro. Que tiene que ver con que efectivamente TVN también está funcionando desde hace un tiempo acá con la misma lógica con la que funcionan todos los medios de comunicación en Chile, es decir, con una lógica de mercado, con una lógica donde, y volvemos al tema anterior, el televidente es simplemente un consumidor, donde lo que manda es el rating, es decir, la cantidad, las cifras, esto es muy tecnócrata también a propósito del modelo neoliberal, donde mandan las cifras de televidente, donde se deja, y esto vendría a ser ya, si uno se pone un poco teórico, se deja en manos del público, de los medios de masa, se deja en manos del mercado la posibilidad de crear o de expresar manifestaciones culturales. Es decir, y ahí como un poco teórico, sería como la pesadilla dorniana de todo esto, es decir, la industria cultural. La industria cultural, en su máxima expresión. Entonces, para seguir avanzando en el tema, nos encontramos con un TVN que no propone absolutamente ninguna otra cosa que no sea lo que le designa o dispone el mercado, ¿no? Y eso es terriblemente preocupante y aún más es terriblemente perverso confundir eso cuando nosotros, por ejemplo, esta semana o hace unas dos semanas nos fijábamos que no existen programas culturales hoy día en el horario principal o el horario estelar, como le dicen, sino que pura mierda, puros realities, pura estupidez. Y como tú decías hace un rato, todos esos programas culturales, con lo malo que sean, son desplazados para los días sábados y domingos, donde la gente no está en la casa viendo televisión. O no debería estar. O no debería estarlo. Entonces te habla precisamente del estado de la situación del canal público de todos los chilenos. O sea, un estado paupérrimo, un estado absolutamente entregado al mercado. Es la cara más triste y más deprimente de lo que es este país. Porque ¿cuál es el problema acá, Mirandola? Los medios de comunicación, entendido yo creo que en su estado natural, son autónomos. O deben manejar cierta autonomía respecto al Estado. Eso por una parte. Y por otra, deberían ser siempre la visión crítica, la visión propositiva, la visión inteligente de poder proponer o fomentar o impulsar siempre la democratización en los países, la democracia misma. Si hay un país democrático, profundizarlo y difundir eso a partir de una serie de estrategias, pero siempre desde una autonomía. Y si hay, lo que pasa en Chile justamente, una desvirtualidad, una desvirtuación, una perversión respecto a los valores, denunciarlos. Denunciar eso y construir programas que puedan ayudar a mitigar, a paliar, con todo el poder que tiene. La televisión tiene un poder importante y lo sabemos. A paliar, ¿cierto? Los desvalores o la negatividad que se está produciendo a partir del gobierno. Y eso no lo está cumpliendo. Y no solamente no lo está cumpliendo, sino que está fomentando la misma estupidez con todo. O sea, tú prendes la televisión chilena, el canal nacional, y lo que hay es, como digo yo, un oficialismo barato, burdo y pasivo. O sea, requiere una televisión activa y crítica. Y eso por una parte. Y lo otro, que también tú el otro día lo conversábamos y me lo hiciste saber, que aparentemente creo yo que ellos pueden usar la excusa de que hay otros canales, de que hay cable, y de que tenías un BTE, un RTV, y que tenías tú un 13 cable, y por último tenías cine, que no siempre son buenas películas, por lo general son películas muy repetidas, y mucho cine gringo. Pero una que no siempre son programas con un contenido completamente cultural, algunas cosas que son bastante buenas, y otro que hay una, hay que desmentir esto, la gente por lo general no tiene cable. Son los ciertos estratos sociales, socioeconómicos, culturales que tienen cable en edificios porque comparten, pero las poblaciones reales, donde más vulnerabilidad hay, donde efectivamente requieren tener la necesidad de poder ver otro mundo, de presentarle otro mundo, la gente no tiene cable y tiene que mamarse. Yo no quiero ni siquiera decir Chilevisión ni el Mega. Tiene que mamarse los dos canales tradicionales. Hay que cuidarse de que la gente, seguramente alguien que nos está escuchando va a decir, no, pero si basta pasar, ver las imágenes o darse una vuelta por la población y ver las antenas, de que sí, existe el telecable, es verdad, existen las antenas, existe el televisor, pero esa no es una, esa realidad no es la de la mayoría de las poblaciones. La gente en la población, la mayoría de la población chilena, no, yo de verdad estoy 100% seguro, incluidos los colgados, que la mayoría de la población chilena no tiene TV cable. ¿Y qué te trae esto en términos de democracia? Porque aquí el problema de fondo es la cosa de la democracia, ¿no? Y que hoy día en un momento posmoderno, ¿cuál es tanto los medios de comunicación como las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, como el internet, te hablan de democracia? ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes la posibilidad de elegir. Es decir, si tú no quieres ver eso, puedes cambiar de canal. Si tú no quieres consumir eso, puedes efectivamente apagarlo. Pero eso es una falacia gigante, porque primero hay una necesidad de entretención, que también es un derecho básico, que efectivamente te lo puede dar la televisión. Y la otra falacia está en que efectivamente tú no tienes dónde elegir, porque todos los canales están dando lo mismo. Es decir, es la mentira más grande esto de que los medios de comunicación en sí mismos son democráticos. Son democráticos cuando uno se apropia del medio de comunicación, pero el medio de comunicación no es neutro, porque está manejado detrás de los medios de comunicación. Hay grandes conglomerados socioeconómicos que son los que los manejan y que son los que crean y producen esta basura. Ahora, con esto no quiero establecer acá que somos graves y que no nos reímos. El problema es que yo siempre he creído que efectivamente la entretención pura es necesaria dentro de los medios de comunicación, pero para poder llegar a esa entretención pura o digámoslo así, una entretención casi que pasiva, yo creo que primero tiene que haber lo otro. Es decir, si no es una desproporción de fuerzas, donde lo único que tenemos es pura caca, es pura mierda, puro un discurso que efectivamente te llama a no hacer nada, a no reclamar, a no decir oye, ¿sabes qué? Y TVN es el canal público, por lo tanto yo no estoy de acuerdo con que TVN emita esto. No, ¿cuál es la opción que ellos te dan? Cambio de canal. No, compadre. Oye, mira, Andrés, hay un tema ahí también importante para terminar y seguir ya con un tema que importa, que queremos abordar luego sobre los medios en América Latina y cuál es el rol en general dentro de un Estado democrático. Es que también es una falacia pensar que la mayoría de gente no solamente no tiene cable y está condenada, porque sí está condenada, porque ve tele y el único espacio de la que tiene la gente, las poblaciones, porque no tiene otra posibilidad, no tiene otra cultura de hacer otras cosas más que la tele. Entonces, los que tenemos cable, además, tenemos la posibilidad de poder hacer otras cosas y de poder ver otras cosas, y por último de poder prescindir de apagar la tele. Entonces esta gente no solamente está condenada a ver eso, sino que está condenada a no poder apagarla, porque si la apaga no tiene otra cosa que hacer, porque no hay una cultura del diálogo, porque no hay una cultura de la entretención, porque no tienen canchas de fútbol, porque la han generado toda una estigma de la peligrosidad de las poblaciones en Santiago, donde no se puede salir. Y porque derechamente a la gente le gusta ver tele, han creado y han formado a estos sujetos, ¿cierto?, con estas neuronas,

papacito, perdóname ya el cordón. Al cabo nada me importa, yo le haré a lavandería, chambearé de noche y día. Pero no te vayas mi alma, no dejes a tu viejita, chambearé toda la vida, porque me hace muy feliz. Eres lo mejor del mundo, para eso de los amores, papacito. Aunque siempre trate duro, todo me sale a melón. Pero viejo, te lo pido, por favor. Papacito de mi vida, por piedad, soy tu vieja, síguete emborrachando. Se lo dije, yo gané. Avioneta, paraíso, escúchame, sentar mucho cuando mueve, avioneta, dijo el ratón. Uy, llegaron a traquetear todos los huesos, estamos al aire nuevamente en Vereda Sur. En este sábado bastante especial para nosotros y espero que para ustedes. Lo famoso también. Desconforme. Oye, Juan, desconforme, hay un tema con. No queremos ni con nada con el gobierno, no queremos nada con los medios, no queremos nada con los artistas porteños. Todavía no hacemos un programa sobre los artistas porteños. Podría prepararlo para el próximo sábado, porque lo vamos preparando. Afírmate, cabra, que nos botan de la radioneta. Oye, volviendo al tema de los medios de comunicación. Habíamos dicho que una cosa que atravesaba y que era transversal a esto era el tema de la democracia. Me da mucha pena, para salir de Chile ya, me da mucha pena ver cómo efectivamente también en términos de comunicación social, Chile se vuelve un pésimo paradigma para el resto de América Latina. Es decir, Chile está visto hoy día como un modelo no solamente de prosperidad socioeconómica, sino también un modelo democrático. ¿En comparación con qué? En comparación con países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, que están entrando también a lo mismo, donde efectivamente todos estos presidentes, por el simple hecho de ser o tener una simpatía con la izquierda, por el simple hecho de responder a las grandes mayorías populares, son inmediatamente tachados como censuradores, como represores, como dictatoriales, como gobiernos semi-autoritarios, donde los medios de comunicación no tienen libertad. Entonces, la pregunta es esta, que ya lo hemos analizado durante todo el bloque anterior, ¿es esto lo que nos ofrece Chile, democracia en términos de comunicación? ¿Es efectivamente censura lo que ocurre en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia y otros más? Yo me atrevería a decir derechamente y en una sola palabra, no. O sea, así de sencillo. Porque como lo hemos venido conversando, el Estado tiene la obligación de velar por el bien común. Por lo tanto, por ser lo más democrático posible. Y lamentablemente se confunde el tema de lo que la democracia implica también, implica necesariamente el poder hablar desde tu posición, desde tu visión de mundo, a un diálogo que tiene que ser horizontal. Sin embargo, se confunde esa posibilidad tuya de hablar y de expresarte en democracia con el individualismo, no solo moderno, del capitalismo moderno, sino ya el individualismo al extremo, al relativismo extremo de la posmodernidad, donde cualquiera puede decir cualquier cosa con un nivel de irresponsabilidad absoluto. Entonces, cuando un Estado trata de efectivamente lograr velar por el bien común, es inmediatamente acusado como autoritario. Y esto tiene mucho sentido con lo que me hacía saber tú, Mirandola, la semana cuando hablabas de con los comentarios del ex comandante Cheire. Porque hay una cosa que yo quedé pensando ahí, de efectivamente muy riesgoso y muy peligroso. Cuando él dice que los países de esta órbita, ¿no?, de la órbita comunista, como le han llamado, cuyo líder natural pareciera ser Chávez, pecan de dictadores y de dictatoriales porque intervienen y porque impiden la libertad de expresión. Claro, suena, en primer término suena coherente, pero hay que tener cuidado porque se tiende a pensar que cuando se tiene un gobierno como un gobierno con una cierta simpatía de la izquierda, no debería asumir el rol que le compete al Estado, que es, como decís tú, velar por el bien común, es decir, no debería intervenir, decidir, optar, censurar y buscar el bien común, porque si lo hace caería una especie de dictador, de tiranía. Y entonces, ¿en qué quedamos? La contraparte de eso entonces sería dejar que los países, y que no los países, el sistema económico de cada país haga lo que quiera. La mano invisible, decía. Claro, porque si hacen lo que quieren, significa que estaría pasando lo de Chile, es decir, una autonomía plena de los medios de comunicación, donde una autonomía plena en el sentido cultural, porque no hay autonomía en términos capitales, donde hacen lo que quieren y distribuyen lo que quieren, o lo contrario, ¿cierto? Intervenirlo, ponerle parelé, con actitud responsable, porque hay que medir y hay que ver y hay que velar por qué cosas se está dando o no se está dando. Entonces, cuando uno recuerda cuando Chávez bajó y tuvo problemas con el canal venezolano, ¿cómo se llamaba? RCTV. Se le criticó pero montones que Chávez era un dictador, que Chávez era un tirano, que Chávez no fomentaba y no permitía la libertad de expresión. Y lo que estaba haciendo Chávez era censurando justamente, haciendo gobierno, haciendo política de gobierno, haciendo política de Estado. Es decir, censurando a un canal que lo único que hacía era difamar y promover y no legalizar y no legitimar un Estado como el Estado chavista. Exactamente. Yo creo que hay dos cosas ahí que son fundamentales, loco. Por un lado está el tema que ha sido recurrente en América Latina, que es el tema de las concesiones. Es decir, aquí y en la quebrada del ají en América Latina, ocurre que un medio de comunicación, una gran empresa con mucho poder económico, se hace cargo de un medio de comunicación y se cree efectivamente dueño absoluto de la señal aire o de la señal que sea que le implique esa concesión, cuando las concesiones efectivamente tienen un periodo y las concesiones las da el Estado, por lo tanto el Estado tiene la obligación de velar, y volvemos al principio, por el bien común, y velar también porque las cosas se den efectivamente de manera legal y ordenada. Es decir, aquí no puede pasar como en Ecuador, que hasta hace poco los medios de comunicación no renovaban las concesiones. ¿Por qué? Porque efectivamente están ligados los intereses de los medios de comunicación con los poderes fácticos, por un lado. Y por otro lado, y ya hay en tema de discursivo efectivamente grave, no es posible que un medio de comunicación se sienta con la libertad para crear caos, para llamar a desobediencia civil, es decir, para que le haga lo que le dé la gana, claro, sin que el Estado no intervenga. Entonces, o sea, ¿de qué mierda estamos hablando? Claro, se cae en esta especie de permisividad y de hiperdemocratización, cuando en el fondo lo que se hace es una tiranía del absurdo y del sinsentido. Sin contar además, en esa tiranía, sin contar además con efectivamente, con que otra de las cosas que va acompañada a todo eso es la exclusión y la marginación de los sectores populares y los sectores comunitarios que de verdad sienten la necesidad de hacerse cargo y de, claro, apropiarse de los medios de comunicación, como por ejemplo lo hacemos en la radioneta. Claro. Es decir, no hay señales para radio, no hay señales para televisión. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios tienen copadas las señales, porque los grandes empresarios, las grandes corporaciones, que además no son de una sola persona, tienen un nivel de poder fáctico que es francamente aterrorizante. O sea, aquí en Chile sería inaudito poder ni siquiera pensar que el grupo Edward o Copesa se va a enfrentar al gobierno por cosas de este tipo, de libertad de expresión. O sea, es tal el poder, es tal la autonomía y tal el grado de ideologización que tienen los medios, pleno, absoluto, de dominio y de monopolización de los programas, que van por un carril independiente. Entonces, parar los carros, determinar, intervenirlo, sería lo más justo, por el bien común y por respetar el Estado de Derecho. y no se hace. Y no solamente no se hace, sino que se fomenta y se le da espacio en los canales, justamente en los canales donde podrían tener, donde debería, ¿no?, no primar el principio económico ni el lucro, que es el canal nacional o el canal católico, que yo en este minuto el único canal que en algunas cosas todavía lo rescato, en ciertas cosas, por un espíritu mínimo que sea. Entonces yo creo que acá se enfrentan democracia y libertad con plutocracia, con este individualismo egoísta y mezquino. Donde es centralizado, no es pluralista. Y sabes que yo pensaba, en realidad, y qué loco a las comparaciones que uno puede llegar mirándola sin caer nunca, hacer pinochetista ni alabar el gobierno de Pinochet, en ningún caso. Pero uno llega a pensar de que no ha habido nunca, o sea, ni siquiera en los peores años de la dictadura hubo una pseudo pluralismo, un ¿cuánto se llama?, una peor calidad y un grado de centralización y de manejo político ideológico de los medios como ahora. Ni siquiera en los peores años, cuando definitivamente el Canal Nacional se decidía qué se ponía o qué no se ponía, o sea, y el director del Canal Nacional por muchos años fue un milico. Interesante, o sea, ni siquiera en ese minuto pasaba eso, cuando acá hoy día en Chile es un grupo donde se supone que están representados los poderes culturales, intelectuales, ideológicos. Están desde los curas, los milicos, gente del arte, etcétera. O sea, es un espacio plural, aparentemente. O sea, ni siquiera entonces creo que fue tan centralizado y tan dictatorial y tan aberrante la intervención de los medios de comunicación como hoy. Dos cosas para ir terminando este bloque. Primero, primero una afirmación, una opinión mía, y después te voy a hacer una pregunta. La opinión tiene que ver con que hoy día yo casualmente estaba revisando, antes de venir para acá a la televisión, y estaba el programa este de Sergio Lago, bueno, sobre la historia de la tele, pero daba un dato sumamente importante, que tú lo acabas de nombrar. Es decir, que tiene que ver, perdón, con que en los 80, en el momento de mayor complicación económica de la dictadura, y efectivamente los medios de comunicación, cuando empezaron a aparecer las primeras protestas, los medios de comunicación en Chile no tenían ninguna posibilidad de decir algo que vaya en contra del régimen, algo que atente contra el orden establecido, como tú decías. Es decir, había un milico detrás de TVN. Lo interesante es que en el mismo reportaje se decía que al mismo tiempo las únicas medios de comunicación que podían tirar hacia el mundo lo que realmente estaba pasando eran los medios de comunicación, los corresponsales, pero los corresponsales utilizaban como base TVN, y claro, desde TVN salían todas las noticias. Es decir, lo que tú dices es cierto, ni siquiera ahí había un nivel tal de oficialismo como el que hay ahora. ¿Por qué? Porque hoy día todo está bien. Y que por último hoy día nos venden la imagen de que todo está bien. Ahí la cosa era dicotómica por último. Claro. Entonces, y por último se buscaban estrategias de poder decir las cosas, y se buscaban ciertas formas de omisión o de camuflarlas para decirlas, porque se decían igual. Y por último, había una cosa más inocente también. Y por último, porque la represión era terrible. Claro. Entonces, ahora no pasa nada de eso. No, porque no hay ni una represión, no hay un mundo tampoco tan bipolar ni tan dicotómico como era entonces. Y entonces mucho peor, porque hoy día simplemente hay un dejar ser irresponsable. Porque se supone que todo está bien, porque nos venden la idea que todo está bien. Mira, en Chile, es la actitud que yo tengo, que me han dicho mucho, por ejemplo, respecto al rol que tiene uno de papá: hay que dejar al niño que haga lo que quiera. Al guatón se porta mal, hay que pegar una patada en la raja, loco. Eso puede, si uno puede llamar ahora mismo a una psicopedagoga y me va a mandar preso, que eso es maltrato. Nosotros nos criamos así, loco. Y la gente requiere en un momento tener una sacudida y tener un poder. Poder en el sentido de respeto, poder, ese poder que se ama y que se teme, pero en buen sentido, ¿no? Un poder legitimado. No este poder perverso que es justamente, por ejemplo, a no perder la pega o amenazarte por tal cosa o a sacarte al aire, como cambian. O sea, hay una máquina tan perversa en la tele, porque si no se logra el rating tanto, se pone acá, se pone. O sea, hay un juego con la televisión, con la gente, con los espectadores, con construir un discurso. No se construye nada en el tiempo. Pelotón, ¿qué cosa puede construir? ¿Qué cosa puede generar Pelotón en la gente en un corto plazo, en un tiempo que se da? Para la gente que no sabe, Pelotón es un reality, ¿no? ¿Qué pueden construir los reality en general? Claro. Y la pregunta, y esto para terminar el bloque... Que hay millones, ¿no? O sea, hay millones de plata ahí y ocupan un espacio de... El espacio televisivo que es el más caro, que es después de la teleserie. Prime, entre medio día, o sea. El horario Prime. Oye, y la pregunta que tiene para terminar esto es que yo imagino que igual que yo, tú no estás pensando con todo esto que le estamos dando el chip libre para que... el presidente respectivo de estas naciones que hemos nombrado haga lo que quiera con los medios de comunicación, es decir, no con este concordar en que efectivamente los medios de comunicación no pueden estar tirados al libertinaje absoluto, sino que el Estado tiene que de alguna manera velar por el bien común. No quiere decir que uno esté de acuerdo efectivamente con todas las cosas que haya hecho o quiera hacer, por ejemplo, Hugo Chávez o Rafael Correa. Pero hay una base, Mirandola, perdona, que tiene que ver con el respeto de la delegación, ¿no? Tú delegáis, con el voto popular delegáis una responsabilidad. Ahora, si eso pasa o no pasa, es lamentable, pero también están los otros canales de discusión, de paro, de enfrentamiento y de discusión, que son válidos. Pero eso es lo que primero tiene que pasar, o sea, y eso es lo que se espera. Si uno delega que el gobierno el cual uno elige va a tener una actitud equilibrada y consecuente con lo que no pasa en Chile. O sea, no pasa nada porque hacerlo es de mal gusto, parar los carros de mal gusto, retar o maltratar, o no maltratar, digamos, no somos términos tan duros, ¿no? Pero tener los pantalones puestos, loco, y tener una ética y una moral y decir no a esto, no a Pelotón, no a una abogada, por ejemplo, que te demuestre que esté difundiendo la estupidez de jugando con la vida íntima y lo que decías tú, del hacer meta televisión. O sea, hablando de la tontera, de personajes que no tienen ninguna trascendencia, que no tienen ningún aporte cultural, que no tienen ninguna historia, que no tienen ninguna... sentimientos reales, toda una construcción. O sea, ¿cómo no el gobierno decir esto no puede ir, esto que no pase? Lo mismo, y pasa con todo, Mirandola, pasa hasta con las noticias, que sería lo menos cuestionable, supuestamente, o debería ser lo menos cuestionable. Las noticias del Canal Nacional son cada vez más editadas, cada vez más cortadas y cada vez más promotoras del oficialismo. ¿Para qué decir la Red Valparaíso? Oye, un poco de música para que Walter no... Ya está Walter, está medio nervioso. Dale. Bueno, nos vamos entonces con este tema clásico culto de la élite chilena y latinoamericana. Thank you. pipí, hacia izquierda te cae un co, te cae un co, te cae un combo de acero. Toma huevo, dos chiche, tomate. Tengo las T, tengo las T, tengo las tejas corridas de tanto cu, de tanto cu, de tanto cumbiar bailando. Te suena acá, te suena acá, te suena acá. Ay, ay, ay, ay, ay, cantando la pirilacha, me dijo un día que se moría si no bailaba la cucaracha. Desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta, 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. Así nomás, pues cabrón, regresamos a Vereda Sur con mi compadre, el Dandy del Barrio Fuerte. Oye, loco, actualicemos las noticias. Dos noticias que le hemos dado como bombo en fiesta aquí en la Vereda Sur es lo que pasa en Honduras y lo que pasa en Perú. Se ha alargado la cosa en Honduras, gancho. Yo creo que para mal, pues. Pero actualicemos un poco a la gente que no sabe cómo va la cosa. Se supone que se reunieron con el mediador después de la próxima después de la semana pasada que Zelaya no pudo entrar a Honduras. Intervino Hillary Clinton a nombre de Estados Unidos y estableció que Oscar Arias, presidente de Costa Rica, sea mediador del problema entre el presidente legal y legítimo Manuel Zelaya con este gobierno de facto representado por Micheletti. ¿Qué ocurre? Que se reunieron ya y el resultado de la reunión es que van a seguir reuniéndose para conversar esto. Y bueno, lo último que anunció Zelaya es que va a estar moviéndose, va a tratar de hacer todo lo posible por estar la próxima semana, poder regresar la próxima semana a Honduras. Análisis corto y breve sobre esto que ha pasado en esta última semana. Primero, que tanto Chávez como Fidel Castro aparecen hoy día criticando el papel de Estados Unidos, porque dice que efectivamente lo que Estados Unidos está logrando con esto es una dilatación del problema con miras a beneficiar a la oligarquía hondureña. Yo creo honestamente, compadre, que más allá más que criticar a Estados Unidos, yo creo que tenemos que criticar a los gobiernos de la región y nuevamente criticar a la OEA por no haber podido establecer un mecanismo de acción sin la intervención vertical de Estados Unidos. Es decir, acá Estados Unidos nuevamente es el que tomó la decisión de qué se va a hacer con Honduras. Pésimo, compadre. Y ahí cometió error Chávez, cometió error Correa, cometió error Insulza. Todos los que aparentemente habían en un momento establecido que esto necesitaba una solución constitucional democrática, todos cayeron en el mismo error de dejar que Estados Unidos sea el que lleve las riendas de esto. Con un Oscar Arias, Costa Rica, que sabemos que Costa Rica en Centroamérica es como Chile acá en Sudamérica, es decir, juega de una manera bastante... apéndice de los gringos. Bastante hábil hacia Estados Unidos. Es decir, acá el problema, Marco, y lo habíamos conversado, yo lo conversaba la semana pasada, es que o esto se soluciona pronto con la restitución de Zelaya, o derechamente se dilata el problema y aquí los grandes vencedores van a ser la oligarquía. O sea, de hecho, para allá va. Y aun cuando mañana mismo sea la restitución de Zelaya, este tiempo no ha sido un tiempo perdido para la oligarquía. Es un tiempo que ha jugado mucho a favor. Es decir, lo que ha hecho, de alguna manera, ha ido legitimando los gobiernos de facto, la apropiación y la imposición a través de la vía violenta de los gobiernos, por sobre los gobiernos democráticos, por una parte, y ha ido legitimando en la opinión pública también el gobierno de Zelaya. De Michelet, dirá. No, también el gobierno de Zelaya, porque se ha puesto también en duda y que, bueno, deslegitimando. O sea, por una parte, afianzando en la actitud golpista, y por otro, poniendo en cuestión también el gobierno de Zelaya. Porque si pensamos al otro día, o los dos días que siguieron al golpe, la cosa estaba clara y era así. Pero toda esta dilatación ha sido para que los medios y para que los gobiernos, sobre todo para que Estados Unidos, vaya construyendo un discurso, y lo hizo la OEA. O sea, lo que hizo Insulza fue barato y fácil y muy poco productivo. Entonces lo que ha hecho en el fondo ha sido ir a jugar a favor de... No, absolutamente. No solamente en el caso de Honduras, sino que jugado a favor de que está bien los golpes de Estado. Es que yo creo que se sienta nuevamente, se vuelve a sentar, primero se vuelve a desenmascarar, como decía yo la semana pasada, que en América Latina los gobiernos son cívico-militares. Pero aunque Estados Unidos se presente y haya el sector demócrata norteamericano, que es el de Obama, se haya aparentemente demostrado contrario al golpe de Estado, con esta dilatación es una manera muy sutil y muy fácil de validarlo. Ahora, lo que tú dices es absolutamente, yo creo que es lo medular de todo esto, es decir, acá se está sentando un mal precedente que beneficia a la oligarquía y a la derecha latinoamericana, loco. Es decir, los republicanos, ayer y hoy, los republicanos del Partido Republicano en Estados Unidos efectivamente han alzado la voz y han dicho que el golpe de Estado está bien. Y es efectivamente lo que Vargas Llosa y el mismo Cheire están y han estado diciendo constantemente en sus editoriales, que es necesario que estos gobiernos son autoritarios y que por lo tanto necesitan golpes de Estado. O sea, cuando uno escucha al ex general Cheire o lee a las opiniones políticas de Mario Vargas Llosa, a la única conclusión que uno puede llegar, porque está dicho de manera explícita, es que los golpes de Estado son necesarios en América Latina, que estos presidentes que están tratando de tener una alternativa popular son peligrosos. ¿Por qué? Porque son peligrosos porque para la derecha implican efectivamente perder esos beneficios que ellos han tenido, perder ese poder y esa hegemonía que han tenido. Tanta es la lacra que se ha construido contra las izquierdas, cuando tampoco son las mismas izquierdas fundamentalistas. De los 60. Son gobiernos democráticos y eso, son gobiernos primero democráticos, es decir, son elegidos popularmente y con una mayoría de votos, y eso se está pasando a llevar y se está reduciendo a que son partidos de izquierda, ortodoxo o anacrónico y todo lo que, bien jugando con este discurso de que giran en torno a la órbita Chávez-Venezuela. Y no es así, no es así, no puede ser así, menos, o sea, la izquierda es mala y los golpes se legitiman. Sino de América Latina es el sino de la conquista. Los indios requieren ser... Es la discusión de Ginés de Sepúlveda con Bartolomé Las Casas. O sea, mientras Ginés de Sepúlveda dice que a los indios hay que exterminarlos porque no tienen razón ni principio, Bartolomé los defiende porque dice que sí tienen razón, pero tienen razón en tanto puedan ser reducidos, trabajados y cultivados, civilizados a partir de las religiones. O sea, igual en cualquiera de los dos casos se está reduciendo al hombre latinoamericano. Y lo que hace Bartolomé Las Casas es reducir o verlos como un fenómeno infantil. Hay una mirada infantil. Y esa es la mirada que se sigue manteniendo la derecha respecto a la izquierda. O sea, los países no están en condiciones todavía. Y el discurso de Piñera, loco. No están en condiciones todavía de poder valerse por sí mismos. Entonces requieren un Estado fuerte, centralizado, que les dé esto, que les dé lo otro, porque es la única manera para poder salir de la pobreza y es la única manera para llegar al desarrollo, cuando eso no es más que su desarrollo cualitativo y absoluto. Yo quiero hacer un anuncio, de verdad, un poco puede sonar pesimista, pero yo creo que es bastante realista por cómo se han venido desarrollando las cosas. Yo creo que si esta semana no hay ninguna noticia buena a propósito de la restitución de Celaya, compadre, derechamente olvidémonos de lo que pasó, porque el golpe de Estado va a ser legitimado y va a ser el que gobierne durante estos pocos meses que le faltaban a Celaya. Es decir, vamos a acudir, lamentablemente, si no pasa nada esta semana, a la derrota de un gobierno de latinoamericano de izquierda a propósito de la misma derecha. Y que pasó por todos los ojos de nosotros y nadie hizo nada, loco. Perú, compadre, para cerrar este bloque, actualizar qué pasó con Perú después de la matanza de Bagua, después de la matanza indígena. Hace muy pocos días, aquí nadie dijo nada, porque efectivamente aquí sí que hay intereses muy, muy grandes de Estados Unidos y muy grandes de las oligarquías latinoamericanas. 7, 8 y 9 de julio, hace unos pocos días atrás, hubo un paro nacional nuevamente en Perú, que no tuvo la misma convocatoria que tuvo la del 11 de junio. La gente se concentró en la plaza que tú conoces, la Plaza 2 de Mayo en Lima. Ha cambiado un poco los integrantes o los participantes de las protestas y las marchas y los paros, porque ya no solamente son los indígenas amazónicos, sino también una serie de trabajadores de una serie de de participantes de varias regiones también de Perú, que efectivamente se han parado y que han dicho, bueno, basta, no queremos este gobierno que no nos representa, un gobierno como el de Alan García, que hoy día está en el rango del 20% de aceptación. A propósito, digo, basta de este gobierno, basta del TLC, basta de seguir explotándonos, basta de seguir instalando un sistema neoliberal en Perú que no lo queremos porque es desigual y porque atenta contra los principios básicos, no solo sociales, sino culturales, de un pueblo tan diverso como el peruano. Este paro pasó sin pena ni gloria, no se cubrió en los medios de comunicación, es muy poco lo que ha salido en estos días en los medios de comunicación internacionales. Lo que sí ha salido y seguramente mañana va a estar es que hubo un cambio de gabinete, Alan García cambiando al primer ministro de Perú, cree que efectivamente, o sea, mejor dicho, muestra para afuera que él ha hecho un cambio en cuanto a su política represora. Ya no está Simón, sino que va a asumir un tal Velázquez, que es Ken, un loco también del APRA, que además tiene una fama de corrupto que te la encargo. Todo esto mientras que efectivamente el Estado peruano está persiguiendo a los dirigentes indígenas, que eso es peligrosísimo y eso tampoco se sabe, compadre. Tres dirigentes indígenas han tenido que pedir asilo político en Nicaragua y de hecho ahí está Pisango, el máximo dirigente del movimiento del 11 de junio que terminó con esta masacre indígena. Es decir, hay una presión gigante que ya no es militar, que ya no es con las armas, sino una presión mucho más sutil, mucho más peligrosa, por lo tanto, que tiene que ver con el restringir las libertades individuales y además procurar de que todos estos reclamos no sean escuchados y no tengan repercusión a nivel internacional. Lo que quiero decir es que acá se sigue instalando el sistema neoliberal en Perú y la estrategia de Alan García ha cambiado. Y yo creo que se ha vuelto mucho más sofisticada y mucho más peligrosa para el pueblo peruano. Ojo, no solo para los indígenas, yo creo que la gente tiene que tener claro que no solamente es los indígenas los que están en juego cuando reclaman sobre el TLC y con Estados Unidos, sino toda la población peruana y además toda la población latinoamericana que entra en este juego malicioso con los Estados Unidos como padre y como regidor de lo que tiene que pasar en América Latina. Ahora el escenario, Mirandola, pese a que cuentan con un personaje tan nefasto como Alan García, por lo menos tiene ese aliciente y ese capital potentísimo que es su pluriculturalidad y su diversidad cultural, que hace que efectivamente pasen estas cosas, más allá de que pase, que se vean o no se vean, pero que hay en la sierra gente dispuesta todavía a hacer frente y a crear una sensibilidad que ya llegó a Lima, que llegó hace rato a Lima y que ya y ahí es importante porque los medios de comunicación siguen funcionando a favor de estas minorías. Hay mucha televisión, muchas radios, muchos periódicos todavía más regionales que están en una postura todavía fuerte. No todo, no es el comercio, el caso del diario más oficial, pero sí hay radio, hay prensa y sobre todo hay movimiento cultural, que acá ya desapareció. O sea, mientras en Chile los intelectuales de la cultura están dedicados a exponer su obra en el MAC o venir aquí a que la ministra Urrutia le inaugure alguna cosa en la Plaza de Sotomayor, los artistas peruanos se van a la sierra, se van a trabajar con los negros y se van a meter allá porque allá es donde producen, allá creen que está todavía la fuerza, el impulso y la matriz vital de su creación. Por todo eso, loco, yo le invito a la gente que nos está escuchando a que no solamente se informe del problema peruano, sino que junto con esto, que el mismo hecho de informarse sea parte de un movimiento solidario con lo que está pasando en Perú y que lamentablemente hoy día no está ocupando nuestra atención como lo está haciendo el problema de Honduras. Un poco de música. Ponte una salsa para Mirandola. Espera. Antes de salsa, quiero sacarme una espina que tenía desde la semana pasada. Silvio Rodrigo, compadre. Dale con Silvio Rodrigo. Antes, es bueno, siempre es bueno escuchar a Silvio Rodrigo. Antes de tirarnos con la salsa, y esto se llama Canción Urgente para Nicaragua. ¿Cuál es? El 5. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente. Porque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro de monte jubiloso reía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela. Porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Epa! camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Ya, ahí dimos un poquito la pista de lo que vamos a escuchar después de esto, que es un poco de salsa. Y ya estamos terminando, ¿no? Queremos terminar con un tema más agradable. Estamos terminando, ya hemos revisado un poco la coyuntura y yo creo que podemos, estamos en condiciones de conversar del cotidiano latinoamericano. Un tema que, si bien es cierto, es más relajado, no deja de ser importante, que tiene que ver con la posibilidad de moverse en América Latina, loco. Y las grandes diferencias que hay entre moverse en bus en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, es decir, en el cono sur, y moverse en bus desde Perú hacia arriba, compadre. Donde la cosa cambia, donde los olores cambian, donde el estado de los buses cambia, donde con lo bueno y lo malo se siente más vida, creo yo. Que se respira todavía un espacio y comunidad trascendental, ¿no? Una comunidad antigua. Sí, sí, y ¿sabes qué? Yo creo que eso está atravesado. Hay una cosa que es fundamental ahí, que tiene que ver con. Volvemos un poco al tema del principio, que tiene que ver con la capacidad de la empresa privada, ¿no? Es decir, con cuánto se le ha regalado a la empresa privada los medios de transporte y cuánto no. Es decir, efectivamente, si uno viaja en bus por Chile, por Argentina, por el cono sur en general, se encuentra con una capacidad, con un nivel de buses, loco, que están relacionados directamente con qué, con la empresa privada, es decir, con la inversión privada, con todo lo que eso implica, porque tú puedes decir, bueno, implica comodidad, sí, pero también implica un costo elevadísimo, es decir, la posibilidad de movilizarse se vuelve mucho más cara en el cono sur que en el que hacia arriba, ¿no? Que en el resto de Sudamérica. Y también implica una pérdida cultural, que tú creo que tú lo acabas de comentar, ¿no? que se deja de respirar vida porque hay un auxiliar que se vuelve casi que un paco dentro del bus, donde no sé, la pregunta es, ¿vale efectivamente sacrificar comodidad por un poco más de vida? Es complicada la pregunta, porque efectivamente también es una cosa de seguridad, que uno no tiene la seguridad de llegar cuando tú te partes, te subes en un bus en Ecuador, en Perú o en Bolivia, tú no tienes la seguridad vas a regresar, claro. Vas a llegar a tu lugar de destino. Y no hay mejor tema, o sea, mejor ejemplo que volver a tomar el tema del Transantiago. O sea, nadie puede criticar hoy día ya de que Transantiago en su finalidad última como proyecto es bueno, porque lo que ha hecho ha sido descentralizar, ha sido poner atajo aparentemente a un problema de contaminación y es una forma estratégica que debería haber ayudado para poder parar definitivamente un problema que ya se estaba haciendo definitivamente insoportable para los, ¿cuántos son? 5, 6 millones de santiaguinos que usan la... El problema ahí está en dos cosas. Primero, la forma como se hace, es decir, de espalda a la gente, de espalda al usuario, porque se sigue viendo, como decíamos delante, como mero consumidor. Y segundo, con la arrogancia con que se hace, es decir, se hacen megaproyectos, se invierten millones y millones de dólares cuando demuestran los hechos que no están bien hechos y que hay pérdida inmensa. O sea, cuando me acuerdo yo todavía, el día antes que entraran los niños al colegio, se eliminaron de la noche a la mañana 1000 buses. Y con eso, ¿qué pasa? Se creó un problema de confusión, de pérdida de valores, de desconfianza. Pero eso ya es un tema, ¿no? pero lo que se pierde también es justamente es la convivencia que se da a diario, que se daba con las micro amarillas, que se alcanzó a dar con las micro amarillas, esa vida todavía popular y esa vida del uso del hombre sobre el instrumento y no la imposición de un Transantiago, de una cosa de modernización que subsume y que reduce al sujeto, al ciudadano en mero consumidor y en mero pasajero. En América Latina nosotros hemos estado, el caso del Perú, por ejemplo, las busetas, las combi, sigue siendo el usuario el principal, sigue él el que determina, se baja, se sube a una, se junta con otro, se mezclan los olores, hay toda una forma también, una convivencia que se da de una manera de soslayo, ¿no? De una contracultura que se genera ahí. Pasa en Colombia también con las busetas, pasa en Venezuela, pasa es decir, se mantiene un tipo de convivencia todavía dentro de estos espacios masivos. Yo creo, loco, y un poco hacia allá iba la reflexión, yo creo que jamás, y esto, insisto, está muy atravesado por la empresa privada y por este orden, como tú dices, que está construido de manera vertical, desde arriba hacia abajo, yo creo que jamás se debe sacrificar en busca de una supuesta comodidad o una supuesta seguridad. Jamás se puede sacrificar el aspecto humano de un medio de transporte. El bienestar en el fondo, ¿no? Claro, claro. Es decir, no... O sea, el sentido utilitario. Porque lo que pierde... una vez lo conversamos. Lo que pierde Transantiago confunde a la gente. Crea una especie de desconfianza absoluta. Acuérdate de toda la fobia que había, la muerte, que gente que murió en el metro. Y pierde también el encanto, la posibilidad de poder encantar a la gente a través de las cosas que siguen teniendo como bienes propios. Y eso se perdió definitivamente con el uso masivo del metro, por ejemplo. La gente ya no disfruta del viaje como un espacio de encuentro con el otro, que todavía se da en otros países, sino que el viaje, en vez de hacerlo, porque definitivamente no puede sino ser desagradable, en vez de hacerlo menos desagradable, se transforma en una cosa ya odiosa y nefasta y peligrosa. No, por supuesto. Yo en ese sentido, insisto, reivindico el volumen alto de la radio, reivindico a la gente conversando mucho en las micros, reivindico, por ejemplo, cuando tú viajas en el campo y aquí pasa tal vez el único espacio todavía donde uno puede ver esto en Chile son en las liebres rurales, que la gente se suba con los animales, reivindico que el niño se suba con los animales a la buseta y que no sea reprimido y que no, o sea, que la comodidad y la seguridad no puede aburguesarse, loco, no puede pasar eso. Por el aburguesamiento. Efectivamente, la seguridad pública, la seguridad de los medios públicos no tiene por qué pasar por una anulación y por una individualización tan impersonal y atentatoria como es subirse hoy día, por ejemplo, al metro. Claro. O como es subirse a estas busetas largas de Transantiago, la aumentada tortuga. Las cuncunas. Son espacios de inhibición, absoluto. Los asientos, la figura del chofer, todo inhibe, o sea, te anula tu condición. Más el frío, más el más todo, tener tu condición de sujeto usuario. Cuando todavía uno está en Lima, por ejemplo, tú tomás unas busetas que son peligrosas, que son pequeñas, que se pueden dar vueltas, pero tú te juntáis con 20 personas adentro, los gritos todavía, los pregones, acuérdate un poco de Bakhtin y todo, lo que significa los pregones en la cultura popular, cómo van gritando, todos esos códigos populares que se mantienen. Eso hace que la vida urbana violenta, que toda esa vida urbana violenta, agresiva, deshumanizadora que se genera en las grandes megalópolis de América Latina, por lo menos sea más llevadera. Oye, que hablaste bonito hoy día, cabrón, hablaste súper bonito. Y con eso terminamos, con un saludo a Guayaquil, la gente que nos está escuchando. Marcelo Leighton, que a propósito estaba este fin de semana y estos fines de semana está el encuentro de teatro popular en Guayaquil de América Latina. Hay un grupo argentino y uno chileno que está ahí. popular de verdad. Estamos hablando de que las funciones están dándose en el Guasmo, como va a ser en La Pintana la función, una cosa así. Al doctor Miranda, que como siempre nos está escuchando. Sí, fielmente. Saludo, doctor, a la familia, que le vaya muy bien. Y en Portland también nos están escuchando, ¿no? Sí, Mariel, como siempre, fiel auditora. Espérate, y ahora, justo cuando se está acabando, un historiador nos está escribiendo. Ay, y nos bien. Está... Saludo también. Un saludo también. Yo él. Quisiera irnos, que nos vamos mirando con dos invitaciones. Que van de la mano de alguna manera, pueden ir, son de más compatibles. La primera. Te escucho. Es que los papás, sobre todo, loco, los papás, hagan que estas vacaciones de los hijos, de los cabros chicos, con poca plata, que se la ingenien y que usen toda su inteligencia para que las vacaciones sean lo mejor posible. Se merecen lo mejor nuestros niños, weón. Se merecen lo mejor. Estoy hablando de los de kinder hasta los de cuarto medio. Que hagan cosas entretenidas, que los saquen, que paseen, que estén con ellos. Parece un discurso de las psico, de las terapeutas de Viva el Lunes, de ¿cuánto se llama? De Buenos Días a Todos. Pero es verdad. Que les sacan, que paseen, que hagan con los pocos recursos, como digo yo, y se dejen llevar por este boom del turismo de que hay que ir a Farellones o que necesariamente hay que ir a Cancún. No, weón, levantarse tarde, tomar té en la casa, tomar desayuno, estar con los hijos, que hagan vacaciones que les den vida, vitalidad, sentido. Y es sobre lo mismo que usan los medios de transporte público. Que no, que con todo el respeto de los amigos, como le dicen nuestros colegas en la carnaval, los calzoncillos arrugados. Que usen la micro, que sigan usando la micro y que en la micro se puede hablar y que aprendan a escuchar, porque ahí hay vida, ahí hay experiencia y ahí hay un mundo que todavía no se va a extinguir. Y mientras no se extinga, nosotros seguiremos dando la batalla acá con Walter Martínez, Mirandola y Chandía. Permiso, hasta el sábado. Un tema de salsa y nos despedimos hasta el próximo sábado. Esto es la Sonora Ponceña, Fuego en el 23. Gracias. Chao. La Sonora Ponceña. Sale al super, que nos estamos quemando, no se sabe el fuego en dónde es. Una mañana dormía y corriendo me tiré, por un grito que decía hay fuego en el 23, que se prendió la bombilla y no se sabe cómo. ¡Fuego! ¡Fuego!